La obra de Platón, con excepción de los presuntos escritos esotéricos de la enseñanza oral realizada en la Academia, se han conservado casi en su totalidad. Incluye 42 diálogos, 13 cartas y una colección de definiciones, pero no todo ha sido escrito por el filósofo griego. Los diálogos auténticos se separan en distintos grupos cronológicos. Estos son los diálogos de juventud, también llamados socráticos, escritos entre el 393 y el 389 a.C. En los diálogos de juventud se describen escenas y discusiones que probablemente sean el fiel reflejo de los debates que sostuvo el propio Sócrates. Allí Platón defiende la pureza de las ideas de su maestro frente a las acusaciones en su contra. En cambio, en los diálogos de la madurez se abordan asuntos tales como la teoría de las ideas, la dialéctica, la polis ideal, la inmortalidad del alma, entre otras cuestiones nada menores. Finalmente, en los diálogos de la vejez se tratan temas mucho más complejos y generales, y Platón se anima a realizar una autocrítica de sus propias teorías.